Ayer vi a Marta Cecilia, me le fui con disimulo, y como estaba agachada yo le dije por el dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Hombre, ayer casi me tira el hijo de don Ramón. Yo le dije que tenía una boca de ma. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Ese patrón que yo tengo, este es bastante rico, pero el pa' que tanta plata ese hombre como es de ma. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Ayer estaba con Chava, comiendo dulce de brevas, y como yo comí más, casi me arrancan las. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Tengo bolas de ping-pong, Aleida tiene raquetas, y ella no juega conmigo porque le cojo las. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Nora que tiene un cuchillo, pero qué vieja tan bruta, casi me chuza con él, esa vieja ahí. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Dele por ahí, que por ahí el mí. Sí, señor. Dele pues, mi amor. Ayer yo me fui pa'l cine a ver Los Locos del Limbo. Rubio en la tan descarada casi que me arranca el dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Enrique no es abogado, es un pobre tinterillo, y yo con un alfiler ayer le chusé el cun. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. 7x4, 28, y sumo con disimulo. Ay, María, la usted que sabe, baje el 8 y ponga el 4. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Miriam, ya me quiebro el piano y me daño la marimba. Y si me toca el violín, se lo meto por la. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Margarita es la modista, la vecina es enfermera, se va a juntar para el río como que sona. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele. Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele.